democracia, que ninguno se consiguió, porque sí, todos tienen una lucha. Hoy justamente se conmemoran 70 y pico de años del voto femenino, por ejemplo, algo que las mujeres, si le decís justamente a esta chica que no se podía votar, te pueden mirar extraña, y hay que decirle que bueno, que hubo muchas mujeres que lucharon para tener el voto femenino, y así ir construyendo la historia de todos los derechos adquiridos, y que los derechos siempre fueron un terreno de disputa, a veces se avanzó, a veces se retrocedió, y siempre hay que estar, tenerlo presente para defenderlos, porque siempre los derechos pueden ser arrebatados también. Exacto. Y saber que el presente que vivimos tiene que ver muchísimo con nuestro pasado reciente. Justamente antes de hablar con vos, pasábamos el discurso de Eva y la canción La Descamisada de Nelly Omar para colorar este 23, porque, a ver, hoy es 23, pero esto durante septiembre fueron varios hechos, que fue Senado, diputados, o sea, tratamiento de la ley, y fueron distintas mujeres las que fueron pasando por toda esta historia hasta poder llegar a un voto. Y bueno, lo mismo les pasó a ustedes. Fueron un montón de chicos que han perdido la vida, otros que han pasado las penurias que pasaste vos, para que hoy, aparte de tener un voto, tengamos un boleto gratuito, sobre todo en una Argentina totalmente empobrecida, como también pasaba en ese año. Sí, exactamente. Yo digo que, bueno, yo siempre trato de ensanchar un poco más las luchas de las cuales sosteníamos. Nosotros éramos militantes políticos y por lo tanto también trabajábamos mucho con las escuelas industriales, con temas de universitarios, y en particular en el año 75 nos agarró lo que se llamó el Rodrigazo, que fue una de las grandes procesos inflacionarios de nuestro país, y como tales, como estudiantes, nos vimos sensibilizados por la situación económica de las familias de nuestros compañeros, y tratamos de tomar una reivindicación para aliviar esa situación. Pero a su vez también había pérdidas de trabajo, entonces íbamos a fábricas también que estaban los obreros luchando. Bueno, era todo un movimiento estudiantil en resistencia a esas políticas que hoy diríamos políticas neoliberales, en aquel momento no sé cómo las llamábamos, pero sentíamos que teníamos retrocesos. Y como jóvenes, uno cuando sentís que perdés derechos, que vas para atrás, respondés y salís a luchar. Exactamente, y en Valentona, porque lo que ustedes hicieron, al poco tiempo lo llevaron adelante como estandarte las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, después de parar la dictadura y en la vuelta a la democracia, han sucedido muchos hechos de reclamos también envalentonados por ustedes, o sea, ustedes son el precedente de todas estas juventudes envalentonadas y personas envalentonadas que han salido a manifestar. Hace poco hablábamos con Norita Cortiñas y nos contaba lo que era para ella ir mojarse en la lluvia, volver, cambiarse en la casa de la hermana, ir de vuelta, o sea, mujeres envalentonadas, mujeres que han tomado el estandarte para salir a luchar por sus derechos. Sí, exactamente, y seguramente nosotros seríamos en aquel momento producto de otras luchas anteriores. Básicamente yo, que militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios, tenía en mis antecedentes toda la lucha del peronismo, que había sido postergado, que no se le permitía votar, que tantas cosas que se le perseguidas, tantas mujeres solo por ser peronistas. Entonces uno no es uno solo siempre, ¿no? Uno es parte de toda una historia, y nuestra historia reciente todavía la tenemos muy presente, y por eso tenemos que mencionarla, no como una cuestión estanco del pasado, sino porque nos va a permitir resignificar nuestro presente. Obviamente, nuestro presente, y en base a nuestro presente, el futuro que queremos, porque para eso también salimos en lucha, para modificar un futuro incierto y hacerlo verdaderamente cierto. Por supuesto, eso, para eso es, para tratar de construir un futuro mejor para todas las nuevas generaciones, con una democracia consolidada y que cada vez se vaya consolidando más, con libertad, con alegría, como lo estamos viviendo en estos momentos, sin miedos, y me parece que eso hay que enfatizarlo mucho, en donde a veces escuchan voces trasnochadas de pedidos de reclamos de otras maneras de gobernar. Tenemos que decir que la democracia es la mejor manera, que es perfectible, que la tenemos que mejorar, pero indudablemente es lo mejor que hemos conseguido como pueblo. Exactamente. ¿Qué le podés decir a estos chicos que a la edad que vos tenías, que son 17 años, cuando uno, ya acá en Argentina está permitido votar a esa edad, tienen que envalentonarse para luchar? ¿Qué le podés decir y cómo los ves a ellos envalentonados para luchar? Las jóvenes siempre van a encontrar sus propios caminos para mostrar su insatisfacción ante las realidades injustas, ¿no? Básicamente se reacciona ante realidades injustas y es propio de la edad. Llamaría la atención que permitan que les dé lo mismo la situación como está, ¿no es cierto? Y van a encontrar sus caminos. Indudablemente nosotros no sabíamos lo que era la democracia y por lo tanto encontramos un determinado camino. Pero hoy con la consolidación de la democracia, estos jóvenes van a encontrar caminos para abrir brechas institucionales en donde sus reclamos se van a poder escuchar. Y lo más importante es participar. Hoy en día se tiene la posibilidad de participar en los centros de estudiantes, a nivel, está en las escuelas, hay leyes que avalan la participación de los centros de estudiantes, se tiene el voto a partir de los 16 años, dos herramientas que son un andamiaje importantísimo para la construcción de ciudadanía en una edad temprana. Exacto. Dos prácticas muy, muy valiosas que sería bueno que las ejercites. Sí, sí, sí, está bueno promulgar que esto continúe, aunque estamos en cuarentena, una cuarentena media rara, pero tenemos que estar aguardados porque el virus es mucho más potente que cualquier dictadura. Lamentablemente esto nos ha caído como un mazazo en la cabeza, pero bueno, no, este momento tiene que hacernos reflexionar y poder tomar lo que tengamos que tomar en el momento de salir de este encierro y pelear por los derechos que queremos y creemos que sean, sí, justos. Pero te digo que yo me he llevado una grata sorpresa porque estoy desde el 1 de septiembre haciendo Zoom y reuniones virtuales en donde las pibas y los pibes han salido a construir en conmemoración y todos de centros de estudiantes, se han unido, la virtualidad lo tomaron como una fortaleza en donde la conmemoración de la Noche de los Lápices y la participación de los centros de estudiantes se ha dado como nunca y me cuentan cosas que hacen, que se siguen reuniendo, aprovechando justamente las distancias, se hacen reuniones federales de centros de estudiantes, una cosa sumamente interesante y sobre todo ejemplificadora respecto de que los pibes, sobre todo los adolescentes, se cuidan mucho, no salen, aprendieron el valor de la vida y que esto no es faltas de libertades, sino que es un Estado presente cuidándote, ¿no? Exacto. Un Estado que quiere que la mejor libertad es la vida. Exactamente. Y a eso hay que darle mucha importancia. Hablando de la vida, ¿han sanado esas heridas después de 44 años? Sí, las heridas que nos cierran son las de las ausencias, las personales sí, las ausencias de tantos chicos, hay más de 300 menores de 18 años desaparecidos, de tantos chicos de 18, 20 años desaparecidos que eran nuestros amigos, en donde hoy mira uno a un pibe de 16, 17 años y te preguntas cómo pudieron no darle posibilidad de vivir, esas son las que más cuestan y al contrario, con los años a uno le duelen más, pero las personales van cicatrizando con todos estos reconocimientos que uno va teniendo en este momento que tengo el libro y que tengo tuve la posibilidad de contar las historias y demás, ayudan mucho a la cicatrización. Exactamente, exactamente. Y este libro también lo que hace es poder llevar adelante ese descargo interno tuyo y poder volcarlo sobre papel y que quede eternizado, porque nosotros somos finitos, pero el libro puede, exacto, llegar a ser infinito. Sí, ahí me motivó a escribirlo justamente, que le pusimos de nombre la larga noche de los lápices, básicamente. Esto que a veces uno en las entrevistas no tenés tiempo, porque como dicen, el tiempo es tirano en la televisión, en la radio, con las herramientas virtuales son muy potentes, pero también son muy cortas, y me parece que es tiempo yo le doy mucho valor a la palabra y a la palabra escrita, porque un libro no sabés qué va a pasar, dónde va a rodar, y quería que esto quede con quede por escrito la mi historia, que es la historia de todos los argentinos. Exactamente. Para. Nosotros estamos con Radio La Minga dentro de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Entonces es como que estamos inmersos entre todos los libros. Y cada vez que nos pasa esto de que una persona que ha vivido y ha vivido de esta manera intensa como vos, o como Ernesto Guevara, o como tantos otros que han luchado por causas justas, pueden llegar a poner palabras tras palabra en una hoja y poder tenerlas en una biblioteca, para nosotros es un orgullo enorme. Es el doble orgullo, el orgullo de que ustedes lo hayan vivido y que nosotros lo podamos tener escrito por ustedes dentro de una biblioteca. Bueno, muchas gracias, y ese fue el intento de que, bueno, que quede por escrito, que la historia vaya de mano en mano en ese libro, que es una manera de ir abrazándonos entre todos. Este libro es de Editorial Marea, se está presentando, creo que también lo iban a presentar en Córdoba, según lo que me estaban contando, de manera virtual, obviamente. En Río Cuarto. Sí, y hoy en Tucumán, en un rato. Perfecto, entonces así por Zoom se va presentando en cada lugar y de a poco va ocupando un lugar en cada estante de cada casa y de cada biblioteca, y eso es lo fundamental. Exacto, y sobre todo para que ayude a comprender el presente que estamos viviendo. Te voy a pedir como último dos palabras. Una para los contemporáneos tuyos, vos sos más grande que yo nací en el 71, pero para tus contemporáneos, y la otra para ellos, con los chicos y chicas que tienen que entender y que tienen que seguir adelante con esta lucha. En realidad es el mismo, las mismas palabras para todos: seguir pensando en el otro, seguir con la sensibilidad, esa sensibilidad que me despertó la militancia a los 16, 15, 16 años, sigue vigente, porque hoy más que nunca hay gente que sufre y tenemos que pensar en la gente que sufre, uno que es un privilegiado, y contar con cuestiones culturales, económicas, que estás un poquito mejor, pensar que nada se dio porque sí, sino que todo es construcción colectiva, que uno es parte de esa construcción colectiva y tiene que ser agradecida, y en la medida que uno pueda ayudar al otro es lo que hay que hacer, en democracia, siempre manteniendo las banderas de memoria, verdad y justicia. Exactamente, y nunca más. Emilce, agradecerte. Hablamos, no, por favor. Con Emilce Moller. Muchas gracias. Y me voy a un Sí. Hoy, bueno, se nos cortó. Gracias, Emilce, por estar, por darnos esta oportunidad, y vamos a tratar de que este conocimiento que ella nos pasa a través de sus palabras pueda ser una caricia al alma hoy que estamos con estos incendios acá tan cerquita de nuestros hogares. Nos vamos a ir a escuchar la columna de Mariana Coll, la columna astrológica, Marte, cuadratura, Júpiter. Hola a todos. Hoy en la columna de Astro vamos a seguir con los aspectos que está formando Marte en Aries, cuadrados a todos los planetas que hay en Capricornio, Saturno, Júpiter y Plutón. Ya hablamos de Marte en Aries junto con Lilith y Quirón, y también hablamos de Marte cuadrado a Saturno. Y hoy les voy a hablar de Marte cuadrado a Júpiter. Recuerden que Marte es la energía vital por excelencia, primaria.